Este año me lo guardo en la cartera, no exagero. Llegamos último y ahora estamos primero. Llegamos tarde, pero justo para lo bueno. Ni nos vemos y nos echan de menos. Le traje Bahía, I'm yo de Zahía. Como disfruto de ver mi nombre en el aire. Haciendo cuarto como Tommy, hago money con mis homies. Junto a anillo como Sunny, todas las outfits son iconic. Emilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps. Con el disco devoré, solamente escupo facts. Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuanto quiero, porque puedo mucho más. Rechacé varias ofertas, pero quedan muchas más. Ya cumplí un par de mis sueños, pero tengo mucho más. Respeto que soy la primera dama. El que no juega, que no opine de la grada. Otro outfit que quedó para la historia. Damn, girl. Otra foto que quedó para la portada. Si mira para atrás, na na na. Hoy salí lista pa' matar. Yo, ustedes bla bla, dicen mucho, no hacen nada. Si mira para atrás, na na na. Hoy salí lista pa' matar. Yo, ustedes bla bla, dicen mucho, no hacen nada. Haciendo cuarto como Tommy, hago money con mis homies. Junto a anillo como Sunny, todas las outfits son iconic. Era Emilia, ¿dónde está? Me buscan en Google Maps. Con el disco devoré, solamente escupo facts. Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más. Yo me exijo cuanto